Baldosa Floja, información local. 27 de octubre de 2016, bienvenidos a una nueva emisión de Baldosa Floja, programa número 104. Y hoy arrancamos este programa recorriendo la editorial que ineludiblemente tiene que abordar el conflicto de la ciudad. El conflicto que está dejando a pie a miles y miles de usuarios y de familias, más de 50.000 personas. Y me refiero al paro, al reclamo, a la exigencia de los trabajadores de la línea este, al gobierno y a los empresarios. Hace más de 10 días que una de las principales líneas de micros de nuestra ciudad se encuentra bajo conflicto a raíz de despidos, un despido de un conjunto de trabajadores, aproximadamente 20 trabajadores y también más de 80 suspensiones por parte de un personaje que se llama Corbelli, que desde el año pasado controla, tiene el monopolio del 80% del sistema de transporte en nuestra ciudad y nuestra región. Y con, por supuesto, con sus propios intereses de empresario, pero también con un ánimo deliberado de disciplinar a los trabajadores. No quiere dar marcha atrás, no quiere garantizar los derechos que debería garantizar. Y además de precarizar, como denunciaron los trabajadores, ya que tienen que manejar, conducir un micro con todo lo que eso implica, más de 16 horas, se tienen que bancar eso y además se tienen que bancar los despidos y las suspensiones. Y por supuesto que los trabajadores demostraron la fuerza que tienen, vienen dando una pelea muy, muy grande, muy importante para el resto de los sectores populares de nuestra ciudad y no han permitido que el gobierno, el actual, el anterior y los empresarios personificados en este señor Corbelli, avancen sobre ellos. Y es un conflicto que da mucho para hablar, por supuesto, porque hay muchos usuarios que ven afectada su vida cotidiana, pero no todos culpan a los trabajadores, porque los trabajadores están haciendo lo que corresponde, están bancando su puesto de laburo, están defendiendo sus derechos y están dando la pelea de una forma muy feroz y con mucha valentía, porque no solo tienen que enfrentar al empresario, este señor Corbelli, que es importante que todos sepamos quién es, porque es dueño, es principal accionario de la empresa Unión Platense, seguramente la han escuchado, es una de las empresas más importantes de nuestra ciudad, la habrán visto seguramente al costado de algún micro, y controla la línea este, la línea norte, la línea sur. Hace poco, desde el año pasado, la línea 307, y seguramente me estoy olvidando de algún otro cartel, algún otro recorrido, ya que venía acumulando la administración de determinadas líneas, y el año pasado, luego de la crisis de la empresa que conducía la línea 307, que es una empresa santafesina que entró en crisis y demás, el anterior gobierno, el priorismo, con complicidad de los principales concejales y bloques políticos, le otorgó más líneas. Por eso es que el día de hoy controla el 80% del sistema de transporte platense y se cree con el poder absoluto de hacer y deshacer con los trabajadores. Pero les decía que los trabajadores tienen que enfrentar al empresario y también tienen que enfrentar al propio gobierno, porque lo que resulta escandaloso, y también ha sido es parte del escándalo, la forma en que lo ocultan algunos medios, ha sido la represión, porque los trabajadores, para enfrentar y para defender sus puestos de laburo, además de hacer paro, bloquearon la principal plataforma de salida de los micros, allá por la ruta 11, y han sido reprimidos de una forma bestial. De una forma bestial por la policía bonaerense y por la policía local, por la policía de la Municipalidad de La Plata, que nada tiene que ver y nada debería hacer en este sentido, y lamentablemente nuestro intendente, el señor Julio Garro, no ha dicho nada, ni ha hecho nada para que se solucione este conflicto. Y en fin, continúa, después de 10 días, con incertidumbre para los trabajadores, con incertidumbre para los usuarios y con complicidad directa por parte del gobierno municipal y provincial. Por supuesto que hay que impulsar la voz de los trabajadores y desde aquí lo haremos. Y también hay que plantear debates que pareciera que no se pueden dar más, que algunos los quieren negar y que tienen que ver con la estatización. ¿Por qué los servicios públicos que todos utilizamos y que garantizan la vida cotidiana de cada una de nuestras familias tienen que ser administrados por estos empresarios? Por eso estos empresarios que no les importa nada. ¿Por qué no estatizar el sistema? ¿Por qué no los trabajadores podrían conducir, no los micros, sino la empresa? ¿Por qué no? Ese es el debate que nos tenemos que dar. Por supuesto, garantizar los puestos de trabajo que han sido eliminados. Por cierto, retroceder en las suspensiones. Y por qué no discutir y avanzar en un proceso de estatización y control por parte de los trabajadores y usuarios del sistema de transporte de nuestra ciudad. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja. Política, cultura y buena música en el éter platense. Bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 27 de octubre, una nueva edición con toda la actualidad local de aquí de la ciudad de La Plata. Mi nombre es José Berchesi y paso a saludar a mi compañero de equipo, Leandro Moretti. ¿Cómo andas, Leo? Buenas noches, muy bien. Bien. Me he indignado. Arranqué indignado con la editorial, con el paro, no con los trabajadores, por supuesto, sino con la falta de resolución. Sí, semana que empezó bastante complicada con el paro de la línea Este y 520. Vamos a estar introduciendo en el tema con nuestro invitado en el día de hoy. Nos va a estar comentando cómo está la situación hasta ahora, que no se ha solucionado, y obviamente los trabajadores quieren recuperar sus fuentes de trabajo y los vecinos también quieren que vuelva el servicio. Es una doble vía que se tiene que solucionar. Desde la provincia han dado algunas respuestas, desde el municipio local no han hablado mucho, pero también se ha hablado en la sesión del Consejo del día de ayer y también los vamos a estar tratando más adelante, ¿no, Leo? Sí, por supuesto. Hoy tenemos una visita muy especial para este tema, ya que vamos a estar entrevistando a Cristian Berardi, y él es secretario general de la UCRA, que es el otro sindicato de conductores de micros. Ustedes saben, está la UTA, que no ha participado de los reclamos de los trabajadores, sino que ha acompañado los intereses de los empresarios, ¿no? De este señor dueño, amo y señor del sistema de transporte de la ciudad. Así que él nos va a traer su opinión. Él estuvo participando, acompañando a los trabajadores, y es un sindicato que viene creciendo. Como bien vos decías, Leandro, en la editorial comentábamos un poco la sesión del Consejo Deliberante del día de ayer. Hubo diversos temas, hubo algunas chicanas que, bueno, las vamos a estar comentando en ese espacio. También van a presentar un festival de jazz, el tercer festival de jazz que se hace aquí en la ciudad de La Plata. Así es, sí, nos va a estar visitando uno de sus integrantes y organizadores. Comienza hoy el festival, pero sigue viernes y sábado, así que va a ser muy interesante que podamos estar conociendo esta actividad, ya que en La Plata hay muchos músicos y mucha gente que le gusta el jazz. También. Y para finalizar, vamos a tener música, como nos gusta a nosotros cada jueves en el programa. Vienen los chicos de Caracol a Contramano, así que tenemos un buen cierre musical para este jueves frío en la ciudad de La Plata. Te decimos que te prepares unos buenos mates, que pongas la radio bien a tono. Si te querés comunicar con nosotros, acordate que lo podés hacer a través de diferentes vías. Tenés la página de Facebook nuestra, que es Baldosa Floja. También está el Twitter, que es Baldosa Floja LP. Y también tenés el WhatsApp de la radio, que la gente nos puede mandar audios, nos puede mandar fotos, denuncias, fotos complicadas. No, viste, ahora le no, está la cuestión. Nosotros lo subimos al Facebook, ustedes nos mandan, va directo al Facebook. El WhatsApp de la radio es el 221-670-5190. Hoy está la operación técnica Fer, no Flor, como le digo cada jueves, mal dicho. Y bueno, este es el comienzo del programa. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. International Superstar Soccer Deluxe. Bueno, y como adelantábamos en la editorial, y como José presentaba y recorría los temas del programa, vamos a estar abordando en este segundo bloque, en este inicio del recorrido por las noticias locales de Baldosa Floja, el conflicto de la línea este, el conflicto vinculado al paro de los choferes de micro en nuestra ciudad, que tanto está generando opiniones encontradas, controversias, y también una discusión muy grande respecto a la representación sindical, porque como adelantaba y no profundicé como me hubiese gustado en la editorial, hay una falencia muy muy grave y también una denuncia por parte de los trabajadores hacia la UTA, que es la Unión Tranviaria Automotor, que es el principal sindicato de los choferes, no solamente en la ciudad, sino en todo el país, y un sindicato muy, muy poderoso que tiene la capacidad de paralizar el movimiento de trabajadores en general. Incluso es determinante y lo ha sido ante cada paro de la CGT. Y acá lo que vale agregar es que los trabajadores que reclaman, los trabajadores que fueron suspendidos, los trabajadores que fueron despedidos, en su gran mayoría son afiliados a la UTA. Y lo que sucede es que el representante, si no me equivoco, Pedraza de apellido, de la UTA de La Plata, no ha acompañado los reclamos. Incluso los trabajadores denuncian que ha enviado patotas a detener el reclamo, a detener el piquete. Y es aquí donde aparecen dos elementos. Por un lado, la voluntad de los trabajadores de la línea este, de la línea 520, de elegir sus propios delegados, de sobrepasar a sus dirigentes. Y también otro elemento que aparece es el impulso y el crecimiento de un nuevo sindicato. Del sindicato UCRA, quien su secretario general nos va a estar visitando y nos va a contar un poco más en detalle. Y las presiones que ejercen tanto la patronal como la UTA para que ese sindicato no crezca, ya que es un sindicato que se plantea como combativo, que plantea una afiliación y una cercanía a la CTA de los trabajadores autónoma y que de ninguna forma pareciera, por lo menos, acompañar los reclamos patronales. Ese es el mapa de la disputa sindical que se desarrolla en una pelea concreta por puestos de laburo y suspensiones. Sí, como bien vos decías, Leandro, bien anticipabas el tema también en la editorial. Es un tema bastante complicado, ¿no? Porque algunos medios de aquí de la ciudad de La Plata lo han resumido a una disputa más que nada gremial, con todo lo que tiene que ver con la UTA, Osmar Corbelli, que es el empresario dueño de la mayoría de las empresas de transporte de aquí, de la ciudad de La Plata y también de la región, porque esto no dejamos de hablar de Berisso y Ensenada, que son las diferentes líneas que atraviesan toda la región del Gran La Plata, si podemos decirlo de algún modo. Y bueno, de los medios aquí de la ciudad lo han resumido en esa disputa más que nada gremial. Pero en el fondo están los trabajadores que fueron despedidos y que exigen mejores condiciones salariales, laborales. Ellos dicen que vienen trabajando 16 horas por día, sí, que no tienen lugar para hacer sus necesidades, que no tienen lugar para comer, que los corren con el tiempo. Obviamente, para una persona que está 16 horas haciendo un trabajo que es bastante estresante, ¿no? Manejar por las calles de la ciudad, sí, es algo estresante ya de por sí. Hasta ahora, te digo, caminar por las calles de la ciudad es bastante estresante. Y bueno, se suman estas condiciones de trabajo bastante infrahumanas, por decirlo de algún modo. En el día de hoy hicieron un corte ahí a la altura de la ruta 11, ¿no? Donde está la terminal de colectivos. Y bueno, está esta incertidumbre. La ruta 11, altura 609. Altura 609. Es pasando en Barrio Aeropuerto. Camino... Claro, uno va por 122. Por 122, la encarás ahí y terminás en la ruta 11. Exacto. Están esperando que tenga una solución. Han reincorporado a algunos de los trabajadores. Pero ayer el Ministerio de Trabajo afirmó que no se va a meter más en el tema. Eso también es... Eso es un tanto extraño, ¿no? Extraño y grave. Incluso porque al propio gobierno le genera costos políticos. Uh-huh. O sea, uno responsabiliza correctamente al gobierno provincial y al gobierno municipal, que su intervención ha sido la represión, ¿no? La represión, hay que aclarar, ordenada por el juez Massi. Que después lo negó. Después lo negó, sí. También sí. Eso es bastante... No sé, vos pudiste extraño. Ver el video, no sé si los que nos están escuchando pueden googlear. Hay un video que es terrible porque mandan a un ejército, no sé, me animo a decir que eran como 200 policías. Sí, entre policía local y policía bonaerense, sí, la infantería. la infantería de la bonaerense, que es de temer, porque está preparada y entrenada para golpear sin importar las circunstancias, y la policía local, que está aprendiendo a pegar, pareciera, ¿no? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer ahí. Y el intendente ante esto, bueno, silencio. Se han planteado que van a estudiar sanciones, etcétera, etcétera. Yo lo que me pregunto, y que trataba de plantear en la editorial, ¿por qué estos empresarios irresponsables, inescrupulosos, que no les importan los laburantes, manejan un servicio público tan central como son como es los micros, los medios de transporte en nuestra ciudad? ¿Por qué no pueden ser estatales? Si es el Estado el quien regula esta actividad y tiene y debería tener el control. ¿Por qué no sabemos cuánto ganan, cuánto cobran, qué hacen con los subsidios que se les otorgan? ¿Por qué no hay información? Yo los invito a que busquen, a googleen. Primero es difícil encontrar quiénes son los dueños de estas empresas. Quizá, con suerte, en este conflicto aparecen por ahí los nombres, pero ¿cuáles son sus balances? ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es su ganancia? ¿Cuánto le pagan a los laburantes? La verdad que eso es imposible de encontrar. Está oculto deliberadamente. Por lo menos eso es lo que me lleva a pensar a mí esta situación. Exacto. Hoy también los diferentes choferes que están realizando esta medida de fuerza hicieron circular una carta a través de diferentes medios pidiendo, en algún modo, disculpas al trabajador que se ve afectado por esa situación, pero también pidiendo que los entiendan por qué están tomando esta medida. Ellos hablan más de estos despidos masivos que se vienen dando, de más de 85 suspensiones sin ninguna causa, una persecución laboral bastante inquietante, y también la falta de elementos de seguridad para mejorar la calidad del trabajo y también del servicio. Puntualmente, ellos se quejan de las horas que tienen que estar trabajando, y que desde el gremio mayor de la Argentina, ¿no?, la Unión Tranviaria Automotor, la UTA, no los ha estado respaldando en todo este tiempo, y han tenido una convivencia con los diferentes empresarios de transporte. Los invito a que busquen un Facebook que se llama Choferes por las 6 Horas, donde se van publicando diferentes noticias. Se publicó incluso la carta, y yo no quería de remarcar una foto que fue muy interesante. Los vecinos de Parque Sicardi sacaron una foto, un grupo de vecinos, con un cartel que dice: vecinos apoyando a los que nos transportan. Interesante, ¿no? Porque pareciera, o quizá algunos quieren mostrar que los usuarios no les importa nada y se enojan con los choferes, pero también hay una cantidad muy importante que los banca, que sale a exigir que el Estado dé algún tipo de respuesta, y por supuesto que le garantice los puestos laborales y también un mejor servicio, que en el fondo es lo que todos buscan, porque los trabajadores no quieren 18 horas, sino que plantean manejar 6 horas, algo que es razonable, y por supuesto que todos reclamamos que mejore la calidad del servicio del transporte urbano. Exacto. Ahora, si querés, Leandro, y le decimos también a nuestros oyentes que se queden en el aire, vamos a escuchar un tema y enseguida continuamos con esto. We'll be right back. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos Delfrade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Panacea, instrumentos musicales. Cuerdas, vientos, accesorios, percusión. Guitarras, arreglos luthier. Lo encontrás de lunes a viernes de 10 a 18. 63 entre 7 y 8. Panacea, instrumentos musicales. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo. Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja, ya son casi las 8:30, 8:29 de la noche. En este día gris y frío de la ciudad de La Plata, te podés comunicar con nosotros vía Facebook, Twitter, teléfono. Te voy cantando uno por uno para que lo hagas porque más te guste. Nuestro Twitter es Baldosa Floja LP. Nuestro WhatsApp es 221-670-5190. Y nuestro Facebook es Baldosa Floja, simplemente así. Correcto, simplemente Baldosa Floja. Bien, casi tiro otra cosa que no tiene nada que ver. Pero bueno, los invitamos a que nos manden saludos, mensajes, audios, lo que deseen en este programa número 104 de Baldosa Floja. Bien, bien. En el día de ayer hubo una nueva sesión en el Consejo Deliberante aquí en la ciudad de La Plata y obviamente el tema que atravesó toda la sesión fue el conflicto de la línea esto que te veníamos comentando al principio del programa, ese violento desalojo y la represión que hubo por parte de la policía bonaerense y la policía local de aquí de la ciudad. Bueno, se han tirado dardos los diferentes concejales de los espacios que lo componen. Bueno, desde Frente para la Victoria, obviamente Gabriel Brera fue el primero, la voz cantante, en llevar este cuestionamiento. Más que nada la participación de la policía local. Lo que viene diciendo Gabriel Brera, dice, vengo pidiendo en todas las sesiones que la policía local recupere su función original. Bueno, dice, ahora pedimos informes para que se explique por qué se la utilizó para un desalojo y a la represión de los trabajadores. Tengo una declaración acá bastante picante y polémica por parte del concejal Cara. Nano Cara, ¿se acuerdan que lo hemos entrevistado aquí? Es del Frente para la Victoria, de la parte, claro, de la parte kirchnerista, digamos. Exacto. Manejada por Florencia Saintot. Claro, y se la picanteó al oficialismo, ya que le dijo, o por lo menos lo dijo en la sesión, que La empresa, los dueños de la empresa se habían juntado con el intendente Garro. Uh-huh. Dice que hubo una reunión y que luego de 2 días se reprimió. Como dando a entender que la empresa, juntamente con el intendente, habían avalado y coordinado e impulsado la represión por parte de los trabajadores. Recordemos que todo se mezcla de alguna manera porque el brigadismo fue quien le otorgó la concesión de forma irregular luego de del quiebre de la línea 7 a este señor Osmar Corbelli. Sí, no hay que olvidarse, bien lo decías, Leandro, esta concesión, por decirlo de algún modo, trucha a la línea 307. Y bueno, todo esto viene de hace tiempo, bastante de forma irregular, como se estaba manejando la parte del consejo, las habilitaciones, y los que la pagan son obviamente los trabajadores y también los usuarios. Gastón Crespo, del espacio progresista, que se lo vio ayer en la sesión del Consejo Deliberante, no le han discutido mucho el tema de la falta en cuando se votó el presupuesto, el aumento de tasas. Así es. Para el año que viene. Bueno, él también dio su opinión. El referente del GEN propuso que se haga un plan de emergencia tendiente a dotar del servicio público de pasajeros a los habitantes de Villa Elvira para que los usuarios tengan de vuelta un servicio para toda esa zona populosa del Gran La Plata. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que las diferentes líneas de la ciudad, sea 273, bueno, 307, han mandado algunas unidades para cumplimentar algunos de los servicios. Eso algunos lo vieron de mala manera, ¿no? Porque dicen, bueno, nos están rompiendo la huelga o nos están boicoteando la huelga. Sí. Algunos otros dicen, bueno, pero los usuarios quedan a la merced de tomarse un remis o venir de algún modo como puedan. Bueno, Gastón Crespo tiró esta oportunidad a ver si la tomaba. Bueno, no sé, se ha votado. Obviamente no hay una gran cantidad de unidades a disposición para que se empiecen a distribuir por esos lados. Obviamente las empresas tienen diferentes unidades en los servicios, pero bastante recortado. También afirmó que hay que pensar en un servicio distinto donde no un solo empresario decía sobre miles de vidas de los vecinos y sea el Estado que lo ponga en condiciones. Sí, pero fíjate, viste que en el debate nunca aparece la posibilidad de una estatización. No. ¿Por qué? Yo insisto con esta idea de por qué el sistema de transporte lo tienen que tener estos empresarios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes los pusieron ahí? ¿Qué aval tienen para manejar el sistema de transporte de todos nosotros? No. Es algo repudiable. Esto viene desde el turco Alat, cuando empezó el sistema único de transporte, que venía a dar una solución a lo que es el transporte urbano aquí de la ciudad de La Plata, y lo fue haciendo cada vez peor. Pero una de las declaraciones más picantes y que no cayó para nada bien en los diferentes ámbitos de la ciudad fue del presidente de la Comisión de Transporte, el concejal del Frente Renovador, Miguel Forte, que tiene relación con parte en su pasado de lo de transporte. Expresó que, bueno, por supuesto que repudiamos la represión, pero igualmente repudiable es la lentitud del Ministerio de Trabajo en la resolución de este conflicto. Y resumió todo, redujo a todo, que se trata de un reclamo por fuera del gremio de representación mayoritaria, que es la UTA, pero dando a entender más que nada que, bueno, esto no, este gremio, la UCRA, nada tiene que ver y es una solución que se tiene que dar entre los diferentes gremios. No ha caído bien ese comentario y ha sido criticado desde los diferentes sectores. También agreguemos, simplemente para hacer un repaso, como siempre te planteamos desde Baldosa Floja, se trataron otros temas. Uh-huh. Uno Bueno, de menor magnitud, pero no por eso de menor importancia. Uno tiene que ver con la aprobación del proyecto de la concejal de la Coalición Cívica del programa municipal de terapias asistidas con caballos, que tuvo cierto auge en el último tiempo. Bueno, que fue aprobado, acompañado, creo que no se plantearon objeciones o diferencias. Y el otro tema de debate fue el cementerio municipal. Sí. Y una propuesta, no sé si novedosa, por parte del concejal Borghini respecto a un servicio fúnebre gratuito municipal. Sí, sí, se están pidiendo que se garantice el servicio. Y obviamente lo del cementerio municipal, eso es un tema que viene ya desde el año pasado bastante complicado, porque no se están realizando tampoco las obras. Sí se están haciendo algunas obras linderas en la avenida 72, que estaba totalmente destruida en la parte de acceso al cementerio, y también que hace la conexión con la 137 yendo para la localidad de Arana. Bueno, se está diciendo que los diferentes espacios reclaman ese plan de obras, y también que se haga el pago de sueldos a los empleados de limpieza, y que se le den también los elementos de trabajo, ¿no? Es un tema importante porque habrá que darle alguna vuelta de tuerca. También hubo algunos homenajes, algunas declaraciones y alguna presentación en relación al presupuesto 2017. Bueno, es una solicitud que se hizo desde la Secretaría de Hacienda para extender el plazo de la presentación. Lo vamos a estar tratando obviamente más adelante, porque es un tema que le importa también a todos los vecinos de aquí de la ciudad. Todo lo que vi, todo lo que no entendí, algo no cambió, algo siempre estuvo ahí. Bloque de Baldosa Floja, y como ya veníamos hablando en la editorial, en la presentación y también analizando el tema, hace más de 10 días que los trabajadores de la línea Este y 202 vienen en conflicto, vienen reclamando, exigiendo que se respeten sus derechos y por supuesto peleando para que no se den los despidos que ha anunciado la empresa y también las suspensiones. Y como planteábamos, hay un rol interesante que está llevando adelante la UCRA, que es un sindicato de choferes alternativo a la UTA, y hoy nos visita, tenemos en piso a su secretario general, el secretario general de la UCRA La Plata, Cristian Bernardi, que hace poco, según encontré y estuvimos investigando, asumió el cargo. Él está ligado a la CTA autónoma y nos viene a contar desde su propia experiencia cómo viene este conflicto y cuál es su caracterización. Desde ya, Cristian, te agradecemos por haber venido en un día y en unas semanas muy cargadas de actividad. Bueno, pero nos parece importante que puedas tener un espacio en la radio y contar cuál es tu opinión o tu visión del conflicto. Bueno, Bueno, primero buenas tardes a ustedes también, gracias por el lugarcito. Uh-huh. Bien vos decía, estamos en una semana bastante, bastante agitada, ¿no? Lamentablemente arrancamos la semana con un episodio brutal, violento, completamente innecesario. Nos hicimos presente en la línea 202 reclamando de una manera pasiva la reinstalación de dos compañeros que fueron despedidos por un mecanismo muy arbitrario, discriminatorio. ¿Sí? Tenemos al compañero Diego Herrera, y Walter Medina, quienes fueron notificados a la empresa mediante telegrama, que pertenecían a la comisión de UCRA. 24 horas después se le cortó el servicio, se los puso en un cese de actividades. Uh-huh. Y 48 horas después le llega el telegrama donde anuncian su despido, ¿no? Queda marcada la discriminación que hay contra el sindicato y la oposición que plantea la empresa contra nuestra organización. Debido a esto intentamos mediar tanto con el intendente de Berisso, Jorge Nedela, y algunas alternativas para tratar de llegar al empresario, quien no nos recibía personalmente. Así que conseguimos una mediación por intermedio del Ministerio de Trabajo. Y bueno, cuando llegó el momento de presentarnos en el ministerio, la empresa no acudió, ¿sí? Resultó de que fueron recibidos Tomás Regente, que es un delegado de la delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia. Fue recibido por los delegados de UTA, quienes le mencionaron de que no había ningún tipo de conflicto planteado dentro de la empresa, no hubo ningún tipo de problema, no había habido ningún tipo de manifestación y mucho menos algo que denunciar. Por lo tanto, se vio forzado a no realizar ningún tipo de acta porque no había acusaciones absolutas. Siendo así, intentamos volver a mediar con el empresario y no hubo caso. El empresario es este señor Osmar Corbelli. Osmar Corbelli, sí. Está abarcando una gran porción del parque automotor, ¿no? Del sistema de transporte. Lamentablemente tiene un peso muy importante dentro de la ciudad y bueno, está poniéndonos todas las trabas posibles para no permitirnos el crecimiento, ¿sí? Del sindicato. Tal es así que genera los despidos automáticamente, de forma arbitraria, discriminatoria, a cualquier afiliado o cualquier persona que esté intentando vincularse a nuestra organización. O sea, que este conflicto tiene en su origen una explicación vinculada a la persecución gremial, ¿no? Completamente. O sea, no hay que explicar demasiado, pero sabemos que la UTA tiene grandes complicidades, ¿no? Incluso, es decir, Pedrosa es el titular. Oscar Pedrosa. No ha acompañado este reclamo que... En absoluto. Cuando llegamos el lunes a la empresa, como te decía, fuimos recibidos por una patota que no está vinculada al plantel de la empresa, ¿no? No es uh-huh. chofer, no es mecánico, no pertenece al ámbito de la empresa. Tampoco es un afiliado del sindicato. Todos estos muchachos no eran afiliados del sindicato. Era una patota que estaba puesta pura y exclusivamente para evitar que nosotros llegáramos a tomar la medida de fuerza, ¿sí? Como fracasó esto, no pudieron frenarnos, se puso tensa la situación y pudimos llevar adelante la manifestación. A media mañana llegó el señor Oscar Pedrosa, acompañado de otra patota un poquito más importante, ¿no? Y con otra postura ya más decidida, que entró como si fuese su casa, como si fuese el sindicato en realidad. Se manejó por las oficinas con una libertad absoluta, nunca golpeó una puerta, entró como si fuese de ahí. ¿Estamos hablando en la plataforma ya de la Ruta 11? No, en Berisso, Montevideo y 52, la línea 202. Y bueno, entró a las oficinas, tuvo un diálogo ahí adentro con la parte administrativa, luego sale, ¿sí? Se acerca a los móviles policiales que estaban en el lugar, generó una distracción luego de hablar con los, con los, con los efectivos, generó una distracción, arrinconando de alguna forma a todos los choferes, llevándolos hacia un sector. Uh-huh. Y esa distracción fue suficiente para que la policía pueda desaparecer del lugar. ¿Sí? Cuando quisimos acordar, no había más móviles policiales, había quedado solamente uno con dos efectivos femeninos, ¿sí? Que nada iban a poder hacer contra un enfrentamiento, que era lo que ellos tenían programado. Evidentemente hubo una conexión, tanto empresarios, sindicatos, organizaciones, ¿no? Los grupos especiales, nadie se hizo presente en el lugar. Pedrosa afirmaba que ellos se presentaron ahí más que nada para charlar con ustedes y tratar de llegar a una solución, pero como bien vos venís diciendo, esto afirmaba que bueno, venía con una patota y en realidad lo que querían era romper con la situación. Completamente, completamente así fue. Tomaron los extintores de incendio de la empresa como si fuesen de ellos. Insisto con esto porque se manejaron con una total libertad dentro de la empresa. Uh-huh. Tomaron los extintores de incendio, se acercaron, apagaron el fuego que nosotros teníamos encendido. De paso nos tiraron a nosotros también para que tengamos que retroceder, alejarnos. Hizo una bola de polvo, una nube de polvo que no la podíamos soportar, tuvimos que alejarnos. Donde se disipó un poquito toda esta nube, cruzó la calle hacia donde estábamos nosotros, me preguntó a dónde estaba yo, se me acercó y me dijo: venimos a levantar el paro porque los muchachos quieren salir a trabajar. Entonces yo le digo, me parece que está en una postura equivocada. Le digo, primero que nos está levantando un corte, que es legítimo, una medida de protesta legítima, ¿sí? Estamos peleando por la reinstalación de dos compañeros que actualmente siguen afiliados a su sindicato. El descuento por nómina se sigue realizando a su bolsillo. Sí. ¿Sí? Nosotros ejercemos una representación sin costo. Y ellos sí la cobran, la representación. Y no solo que no lo apoyaron, sino que lo trataron de ocultar, ¿sí? Nos levantaron la medida de acción que habíamos tomado. Y bueno, nosotros sinceramente no somos un gremio acostumbrado a dar pelea en ese tipo de sentido, ¿sí? Nosotros damos la pelea en la calle, con la lucha, buscamos el diálogo, ¿sí? No buscamos la confrontación, la pelea, el disturbio. Y ellos es otra cosa lo que manejan. Tal es así que llevamos a tener un compañero lesionado bastante grave, ¿sí? De un fierrazo en la cabeza, para sacarle un simple trofeo que era la bandera. Ellos querían la bandera de Ucra. ¿Sí? Tal cual Barra Brava de cancha. Parecía un sí, parecía completamente un frente de una Barra Brava. Cristian, ¿esta misma situación, digamos, de persecución se da también en la línea este? ¿Es similar el conflicto? Claro, el conflicto es muy similar, uh-huh. ¿Sí? Pero todos apuntamos a lo mismo. La falta de representación gremial que existe dentro del transporte en la ciudad, en la región, hace de que uno empiece a buscar distintas alternativas. Nosotros vimos más posible la posibilidad de nuclearnos en otro sindicato y comenzar la lucha desde ese lado, ¿no? Para revertir esta situación. Y los compañeros de la Este no lo tomaron de esa forma y ellos quieren revertir la situación dentro de lo que es UTA, pidiendo una representación legítima, ¿sí? que el sindicato accione a favor del compañero y no a favor de la patronal. Claro, y no los dejan elegir a ellos. No, obviamente que no. Los delegados son puestos a dedo y son discípulos, ovejitas de ellos. Son completamente ovejitas de ellos. Lo demostraron en la 202, barriéndole la vereda a Corbelli para que saque los micros a trabajar. Que dicho sea de paso, los micros los sacaron los delegados de UTA y los choferes no los querían manejar, no querían saber nada con salir a trabajar, porque estaban completamente en desacuerdo con la postura y con la represión abusiva que hicieron con nosotros. Es el mundo del revés. Exactamente, no era necesario. ¿Cuál es el problema que tenemos? La persecución permanente que tenemos. Tenemos una persecución excesiva. No nos permiten llegar, no tenemos llegada a los compañeros, nos persiguen por Facebook, por, por en la misma empresa, hay gente puesta para escuchar, los delegados están puestos para escuchar a ver qué se rumorea, si alguien habla algo a favor de Ucra, si alguien pone me gusta en una página de Ucra, en el Facebook, o sea, automáticamente los empiezan a perseguir, los empiezan a suspender, ¿sí? Entonces... Incluso yo encontré, puede ser que a vos también, en un momento quisieron despedirte, ¿no? Sí, sí, yo actualmente estoy despedido, yo pertenezco a la línea 214, tengo un fallo favorable por votación unánime de los tres jueces, en donde ellos no acataron, sino que lo apelaron el fallo. Se pidió una medida cautelar para que la apelación se lleve, pero conmigo reinstalado. Me la otorgaron los jueces y ellos obviamente no la acataron tampoco. La dejaron pasar y están pagando multas diarias, ¿sí? Los abstrentes, claro. Están pagando multas diarias con tal de que yo no entre de vuelta a la empresa. Intentaron por todos los medios de... ¿Esto cuándo fue? De intentar sobornarme. Ya estamos pisando el año del fallo favorable. Metieron un recurso en la Corte Suprema de la provincia, el cual fue rechazado. Ahora lo elevaron a la Corte Suprema de la Nación, ¿sí? Lo que hicieron fue federalizar un caso, un caso regional, algo que era de Transporte de la Unión, ahora pasó a ser a nivel nacional, ¿no? Va a dejar un precedente marcado como lo fue el caso Rossi. Verdaderamente están articulando sin tener piedad, no piensan absolutamente en nada, lo único que quiere es que este sindicato no caiga, ¿sí? La empresa apoya tanto al sindicato como el sindicato apoya a la empresa y nos estamos olvidando de que en el medio está el usuario, que es el perjudicado, ¿sí? y el compañero, el chofer, ¿no? El conductor, que es el que él tiene que pasar por unas situaciones de estrés, depresión, persecución laboral. Está completamente desprotegido. La verdad que te escucho y me voy indignando cada vez más. Igual, Cristian, te propongo, vamos a un tema musical y seguimos charlando en el próximo bloque, si te parece. Dale, dale, dale. Give me that. I got no need for your bibbity bibbity bibbity bobby hat. Mañana en Radionauta. Una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que nos conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo. Baldosa floja. Volvemos, nuevo bloque de Baldosa floja. Ya son casi las 9 de la noche, 8 y 58 minutos. Los invitamos a que nos manden mensajes vía WhatsApp, vía Twitter, vía Facebook. Recuerdo el Facebook, que es la red social más utilizada, que es Baldosa Floja. Y volvemos a la entrevista que habíamos dejado en el bloque anterior. Estamos hablando con Cristian Bernardi, él es secretario general de La Plata del sindicato UCRA. Y en el corte nosotros le seguimos preguntando, seguimos charlando, ya que nos parece una iniciativa muy valorable y por supuesto con muchas dificultades, la creación de un nuevo sindicato en el rubro del transporte, con los choferes de micro, que lentamente va generando su protagonismo. Y Cristian nos contaba que hay algunas situaciones que pueden ser determinantes para el crecimiento de este sindicato y que de a poco se va ganando su lugar, o por lo menos eso es lo que notamos nosotros. Y queremos que nos puedas compartir un poco cómo ha sido tu experiencia vinculada al sindicato, tratando de retomar esta historia de persecución que todavía no terminó. No, obviamente. La lucha es desde el día 1 hasta la fecha. UCRA es un sindicato que está en pleno desarrollo y crecimiento. Tenemos la suerte de estar apadrinados por la CTA Autónoma, ¿no? Uh-huh. Que es un paso muy importante ese para nosotros. Tener el apoyo de la CTA es una chapa bastante importante cuando salís a la calle. Claro. Corremos con la desventaja de la persecución que hay por parte de las patronales y en complicidad con el gremio oficialista. A modo de comentario, ¿no? Tenemos, imagínate lo que es, que hay tanta persecución vía las redes sociales. Hemos tenido momentos que teníamos vehículos puestos en la puerta a 20 metros, a 30 metros del sindicato, esperando a ver qué chofer pasaba por la vereda. O sea que si te veían caminando cerca de la vereda de UCRA, automáticamente eras llamado por la oficina, ¿sí? En donde te preguntaban, che, ¿qué estás haciendo? Te vieron caminando por allá. Evidentemente tienen mucho miedo que se organicen los trabajadores. Le tienen mucho miedo, ¿no? Es terrible, es lamentable. El día que estuvimos en la 202, uh-huh. Más allá de todo lo que nos pasó, lo que más sufrí, lo que peor me hizo sentir fue ver los compañeros, porque fueron compañeros, o sea, yo trabajé con ellos, ¿sí? Verlos con esa cara de injusticia, de que están pero no están, uh-huh. ¿Sí? Más allá del sindicato que uno pertenezca, si vos querés estar en UTA, querés estar en UCRA, lo lógico sería que uno pueda elegirlo eso. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Y creo que el reclamo que nosotros hacíamos era obvio, era viable, es legítimo. Hubo 2 despidos y no es solamente los choferes el problema, sino que atrás de ellos hay 2 familias. Sí, hay 2 familias que hoy no cuentan con su sueldo. Sí. Uno cuando comienza a construir su vida, ¿no? Son chicos jóvenes, comienza a construir su vida, tiene mucha enfoca distintas posiciones. No me sale. tiene que enfocar su vida, quiere construir su casa, quiere crear su futuro, ¿no? Claro. Y lamentablemente hoy en día los chicos están ahí y no saben si sacar un préstamo para ampliar la casa, si lo sacan o no, porque más allá de que no cometen ninguna infracción o no cometen imprudencias o no hacen algo mal, tienen miedo de que el día de mañana le digan, me haces 8 horitas en negro porque me faltó alguien, y vos le tenés que decir, no puedo. Automáticamente pasaste a estar marcado. En cuanto tengan el momento, el lugar justito, te van a cometer una sanción. ¿Sí? Justificada o no, no importa, porque claro, no hay un sindicato que te la discuta. Claro. La verdad que es que el sindicato, la UTA, acepte que haya trabajadores manejando 16 horas, es una barbaridad. Es lamentable, pero es cierto. Porque es muy riesgoso, ¿no? Digamos. Es lamentable, sí. Yo lo he vivido desde el lado de adentro, en donde terminé renunciando a la 202 porque físicamente no daba más. Verdaderamente, físicamente no daba más. Estaba destrozado psicológicamente. Claro. Uno empieza a darse cuenta de que no es uno cuando está arriba del micro. Yo me levantaba, me caía de la cama. Me caía de la cama y llegaba a la empresa con una postura. ¿Sí? Sí. Ahora, me subía al micro, llegaba a la primer parada y me transformaba en otra persona. Claro. Lo empecé a notar cuando, por ejemplo, me subía por ahí algún conocido, ¿sí?, y me saludaba de un modo afectivo, distinto a cualquier otro pasajero. Claro. Y yo no notaba de que era alguien conocido, o sea, estaba tan cerrado. Sí, totalmente enajenado de tanto trabajo y horas. Perdés la cordura. No, pasás a no te importa nada. Ves el pasajero que viene corriendo para subirse al micro y vos estás mirando que ponga el pie el último para poder arrancar porque no llegás con el horario. Claro. No te dan los tiempos. El horario es así. Ustedes tienen un horario estipulado que tienen que llegar y si no tienen una sanción. Hay un diagrama armado, ¿no? Un diagrama de planilla. Que vos tenés que respetar ese diagrama. Obviamente no tenés respetan... cortes, tenés un millón de cosas. Sí, que pasan sí, los diagramas están armados desde hace años, no han sufrido modificaciones. Y obviamente el parque automotor en la calle, los semáforos, loma de burros, el pasaje, se ha incrementado de una forma bastante notable. Y uno no puede seguir conduciendo con los mismos horarios. ¿No es una situación de estrés, la verdad que...? No, el pico de estrés que sufrís es determinante, te lleva a cometer algunas acciones de imprudencia, claro, pero es por la misma bronca y la misma impotencia que uno ya sale de la empresa enojado. En muchos casos no llegás al baño y llegás al momento que entras en la empresa y decís, si me voy al baño salgo atrasado, se me escapa el de adelante y ya no llego y voy a ir atrasado otra vez laburando a full y entonces ahí ya te enojás con el pasajero. Claro. Te sube el pasajero y ya estás enojado porque te está atrasando. Te sube una persona mayor y en vez de brindarle el respeto y la colaboración que esa persona merece y necesita, uno está por dentro como insultándola por dentro, enojado con esa persona porque lo está demorando. Claro. Y no está pensando en las condiciones físicas de esa persona, ¿no? Lamentablemente llegás a esa postura, y yo sé que muchos de los choferes que están escuchando saben de que es cierto y no estoy mintiendo en esta situación. Y eso hace, a mí al menos, hizo de que se me ocurra intentar cambiar esto, comenzar una lucha en donde yo sabía que el hecho de afiliarme a un sindicato opositor, por decirlo de alguna forma, me iba a generar un despido. Pero era eso o renunciar y dejar de que los chicos a futuro sigan pasando lo mismo o peor. Entonces digo, bueno, hay que poner un freno, alguien tiene que empezar con esto. Y Cristian, ¿cómo fue eso? ¿Te pasó una situación? ¿Te acercaste a algún compañero? ¿Cómo? Yo sí, fuimos conversando con algunos compañeros, obviamente siempre desde la sombra, porque si veían que vos estabas comentando algo de Ucra, claro, te despedían. Entonces siempre desde la sombra, por teléfono, encontrándonos de noche, en puntos donde no pase un micro. Horrible, la verdad que horrible, ¿no? Porque no poder expresar lo que uno verdaderamente siente dentro de su trabajo, poder discutir una cuestión laboral dentro de la empresa es me parece algo bastante feo, ¿viste? No fue bueno eso. Pero bueno, a mí me sucedió, tuve un accidente de trabajo que fue lo que me terminó impulsando a generar este cambio totalmente. Conduciendo el micro, me saltó la palanca de cambio, me rompió un dedo, me lo dio vuelta el dedo, me lo dio vuelta, me reventó todos los huesos de la palma de la mano y me reventó la vaina del tendón, ¿sí? Me fui manejando igual, los pasajeros me ataron la mano, imagínate cómo tenía la mano, sí. Me fui manejando hasta el hospital de Berisso, dejé el micro estacionado en la puerta, entré al hospital, me asistieron, me atendieron de una forma espectacular, me atendieron re bien, rápido. Cuando llegó el momento de retirarme del hospital, para esto nadie se acercó de la empresa. Sí mandaron a alguien a buscar el coche, porque sí, el coche no estaba, claro, en servicio, y a ellos lo que les interesa es que el coche haga plata. No les importa el chofer, qué le pasó, cómo está, cuánto tiene. Me llamaron por teléfono, me dijeron, cuando te terminen de atender, venite para la empresa. No me preguntó en ningún momento cómo estaba, si necesitaba algo. Bueno, yo en ese momento no lo noté, y le dije, sí, quédate tranquilo. Cuando salgo de la sala de guardia, me piden que me acredite, sí, porque como soy un chofer de colectivo, tengo ART. Claro, claro. ¿Sí? La ART hace de que el hospital pueda recuperar los insumos que utilizó, claro, y pueden hacer la derivación correspondiente. Cuando yo me le doy todos mis datos, todos me preguntan qué ART tengo, le digo, verdaderamente no sé. Le digo, pero quédate tranquila que yo te traigo todos los datos mañana. Claro. Tengo que ir a la empresa ahora, vuelvo con todos los datos. Cuando llegué a la empresa a pedir la ART, me dijo, no, ¿qué ART? No, hacelo todo por el médico particular, ni te preocupes. Le digo, pero... Claro, te para vos. Tengo, claro, claro, sí, aparte, sí, de la movilidad, yo quedo... O sea, no pasa por carpeta por accidente, claro, no de trabajo. Perdés un montón de beneficios, ¿sí? Claro. Y bueno, yo en ese momento era o protestar y perder el laburo, o quedarme callado, solucionar mi problema lo más rápido posible y volver a trabajar. Y bueno, opté por ese camino. Digo, bueno, voy a seguir. Me fui a hacer atender por los médicos, me derivaron a la clínica Metropolitan, que es la clínica laboral de ellos, sí, ¿sí? La que justifica los certificados que uno trae. Y al segundo certificado que le traigo de 30 días, ¿sí? Estaba enyesado yo. Cuando le voy hasta la clínica a acercar el segundo certificado de 30 días, me mandan a llamar de la empresa, donde me atiende Leonardo Valente, y me dice, le pregunto cuál era el motivo de la citación, y me preguntó para cuánto tiempo más tenía. Y le digo, tengo certificado en mano, le digo, de 30 días más. No, mira, la situación es esta, me dice. Te sacás el yeso y te pones una férula y volvés a laburar, te doy un coche automático, dice, que no uses esa mano, o lamentablemente no te podemos seguir teniendo. Dice, nosotros te tomamos para estar trabajando, no para estar enyesado. Como si uno lo hubiese terrible, buscado, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, no, esto no puede seguir así. Me di vuelta, me fui con una bronca terrible. Bueno, obviamente le contesté, no, claro, no vamos a decir lo que le contesté, pero le contesté, sí, me retiré de la empresa y empecé a involucrarme, a investigar con más ganas todo esto de lo que era UCRA, ¿viste? Y cuando llegué me encontré con Daniel Larger, Javier Foglino, que era secretario general y adjunto en ese momento, y quienes me dijeron de que no, que tenía que tener ART. Claro. Dice, vamos a averiguar. Le digo, pero yo fui al sindicato y me dijeron que no tengo. Y obvio, dice, sí, el sindicato son ellos. Dice, es lo mismo, lo que te dicen en la empresa te lo dicen en el sindicato, y lo que te dicen en el sindicato te lo dicen en la empresa. Claro. Y fue así, porque yo antes de ir a UCRA fui al sindicato. Salí de la empresa, me fui derecho al sindicato. Y en el sindicato me preguntaron, ¿qué te dijo? Y que me saque el yeso, me ponga una fela y le saca a trabajar. ¿Está loco? Dice, no, está loco, ¿qué le pasa? Me dice. Dice, che, escuchame, no, te tenemos que sacar por ART. No, por ART te tenemos que sacar. Pero parece que no hay ART. Pero bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? Me dice, hace una cosa. ¿El médico es conocido tuyo? Sí, le digo, ese yo le digo, lo conocí ahora por la quebradura. Me dice, bueno, anda a verlo al médico, decirle que te saque el yeso, te ponga una félula, volvé a trabajar vos. Dice que en el transcurso de la semana te sacamos. Dice, vamos a ver cómo te sacamos por ART por otra cosa. Un chamullo a pedal, increíble. Y le digo, pero si yo me saco el yeso, estoy accediendo a lo que ellos me dicen, vos me vas a sacar por una gripe y yo no voy a poder hacer el tratamiento como corresponde de la mano. Claro. Le digo. Y me dice, bueno, y dice, vamos a ver qué hacemos, tampoco nos pongamos tan cerrados, ¿no? Hay que buscar la postura de negociar, hay que ver cómo lo podemos hacer esto. Y bueno, ya ahí salí embroncadísimo. Me fui a la UCRA, hablé con Daniel, con Javier. Automáticamente levantaron el teléfono, llamaron a MAFRE, averiguaron qué RT tenía, llamaron a MAFRE, le contaron cómo venía la situación y me explicaron. Me dice, mirá, dice, la denuncia la podemos hacer, pero si hacemos la denuncia y vos estás en UTA, te van a echar y nadie te va a defender. No te queda otra, dice, o te quedás callado, sí. Lamentablemente te quedás callado, dice, o te afiliás con nosotros, denunciamos, te van a despedir igual, pero le vamos a dar la pelea judicial como corresponde para que vos ganes la reinstalación, me dice. Es un camino largo, va a llevar 3-4 años, me dice, pero es efectivo. Dice, si estás dispuesto, y automáticamente le dije sí. Dice, pensalo, sí, ya lo pensé, sí. ¿Estás? Sí. Y ya no quería saber más nada. ¿Viste? Así que bueno, me afilié, hicimos las denuncias, al otro día me vinieron a buscar de Capital, un auto, MAFRE, me llevaron a Capital, me hicieron todos los estudios, me tuvieron un par de días ahí dando vuelta con estudios, que para acá, que para allá, y bueno, luego me dieron, cuando llegó el momento del alta, me presenté a la empresa a trabajar, y cuando llegué a la empresa ya tenía el servicio cortado. Claro, claro. Y bueno, era algo lógico, pero yo por las dudas me puse la corbata como corresponde, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, cuando llegué, la corbata roja, ¿no? sí, la bordó. Este, me habían efectuado ya, me habían cortado el servicio y me despidieron. ¿Y desde UTA no tuviste ningún tipo de no de para llamada? Nada, no para nada. Y para preguntarte qué es lo que pasó. No, y nunca me desafilié de UTA, Yo me afilié a UCRA sin desafiliarme de UTA. O sea que la representación que yo tendría que haber tenido era de los dos sindicatos, no de uno. Claro. ¿Sí? Si vos mandás un telegrama desafiliándote, ahí sí le estás dando la derecha a que no te representen. Claro. Pero cuando uno no se desafilia... Tienen la obligación. Tienen la obligación de defenderte. Claro. ¿Sí? Como también tienen la obligación del descuento por nómina, que a eso no se niegan, ¿no? Claro, eso claro, es, claro. Es queda notable de que hay una buena predisposición para eso. Pero bueno, así que bueno, fue de esa forma como me efectuaron el despido, comencé esta lucha. Había una historia importante. Había una historia bastante importante, ¿viste? Lamentablemente yo veo los chicos y me veo yo cuando estaba arriba del micro. Y yo la verdad que no, a mí no me gustaba y no quiero eso para los chicos. Sé por lo que están pasando, lo sé de adentro. Me genera mucha bronca porque sé que muchos de esos que hoy vemos en la parada y decimos, mirá este sinvergüenza lo que está haciendo, sé que yo también lo hacía y lo hacía inconscientemente porque realmente no sos esa persona, pero hay una presión de horario, claro. ¿Sí? Y al chofer hoy se lo pone arriba del micro y se le enseña a acelerar y cumplir horario, no se le enseña a ser conductor, claro. Si no aprendés a acelerar, te despiden, no servís. Atrás viene otro. La verdad que es terrible y fue... Es muy interesante que nos cuentes historia y también la lucha. Y creo que tarde o temprano llega, esa lucha es valorada y te felicitamos por eso, porque fue una decisión muy importante en tu vida. Sí, por lo sí, que sí, acabas de contar. Completamente. Y la verdad que el sindicato UCRA está haciendo un aporte clave a la conciencia de los laburantes, ¿no? Me parece que les da una expectativa, les da una posibilidad... Y siempre la fuerza que están mostrando ahora los choferes es muy grande y por eso tienen tanto miedo, ¿no? Y están apareciendo distintos focos, ¿viste? Están apareciendo distintos focos, el cansancio de los choferes. Ya verdaderamente no se puede seguir en las condiciones que se está. Claro. Hay mucha vinculación de Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, municipio, empresario, sindicato. Es tanta la alianza que hay entre todos que hace de que el chofer ya no lo tolere más, ya no claro. lo soporta más. No tiene derecho a nada, a nada. Claro. Si yo te puedo asegurar que vos agarrás tu coche y le pedís a cualquier chofer la planilla con el horario de servicio y vos te parás en la cabecera y haces el recorrido, llegás con 15 o 20 minutos de atraso en tu auto. Sí. ¿Sí? Imagínate lo que es hacerlo con el micro, con la dimensión del micro, sí, sí. parando las paradas, levantando gente, bajando gente las paradas. Y te puedo asegurar que vos lo haces con tu auto y llegás 15 minutos más tarde que el micro. Sí. O sea que eso deja marcado la velocidad con la que uno tiene que andar manejando, la imprudencia con la que tiene que manejarse en la calle, presionado por la empresa. Te vuelvo a repetir, si no cumplís, no servís. Claro. Si no servís, afuera. ¿Sí? Eso implica tomar más coches. para solucionar ese problema. Entonces ahí es donde tendría que intervenir el sindicato. Un servicio de 4 vueltas no se puede seguir sosteniendo porque el horario no da. Eso implica sacarle 1 vuelta a cada servicio, o sea que cada 3 servicios tendrías una persona más para tomar. Claro, claro. Obviamente es un coche más, pero como lo que menos importa es la gente y el chofer, el sindicato sigue haciendo la vista gorda y el empresario sigue caminando. Cristian, nos quedan temas para seguir charlando, pero nos vamos quedando sin tiempo. Te vamos a invitar nuevamente y te decimos que tenés el micrófono abierto para cuando quieras venir a contar alguna situación del sindicato, alguna pelea. También para contarnos cómo sigue tu historia y tu pelea legal con la empresa. Te queremos dar unos minutos para que cierres. No sé si querés comentar si hay alguna forma de contactar al sindicato, de apoyar, de seguir. Ojalá algunos choferes más los puedan acompañar y sumarse a esta pelea. Así que bueno, te damos el micrófono para que comentes lo que quieras y te despidas también. Bueno, aprovecho para convocar a todo el que quiera. Mañana vamos a estar realizando una marcha desde 42 y Montevideo hasta la empresa, ¿sí? Uh-huh. Vamos a realizar la marcha en reclamo principalmente de la reinstalación de estos 2 compañeros y repudiando las acciones cometidas por parte de la patronal y la complicidad del sindicato en la represión brutal que tuvimos el día lunes, en donde salieron lastimados varios compañeros, uno con una lesión grave en la cabeza, una compañera de CTA Autónoma, Natalia Robledo, con lesiones en el hombro. Verdaderamente repudiable eso, ¿no? Y queremos convocar a la familia de los choferes a acompañar. Si bien sabemos que el chofer no se puede exponer, uh-huh, porque va a ser marcado y despedido, pero la familia puede acompañar, puede velar por su familiar, ¿no?, que sería el chofer, y intentar cambiar un poco esta historia. Y aparte quisiera también pedirle las disculpas correspondientes, ¿no?, a la comunidad por la distorsión que hay de servicios, que las estamos ocasionando mediante estos conflictos que tenemos, tanto nosotros como los compañeros de la ESTE, que yo sé que hay mucha gente que está apoyando, ¿sí? Los reclamo porque en base a esto se fue haciendo público todo lo que está sucediendo realmente y la gente está empezando a comprender un poquito de cómo es la situación. Sí. Y el apoyo es notable, es muy notable, y bueno, quiero agradecerle el apoyo a la gente y volver a pedirle, insisto, las disculpas por los trastornos que les estamos ocasionando en cuanto a la mala frecuencia de los servicios por las medidas tomadas, ¿no?, que estamos ejerciendo nosotros. Desde ya. Bueno, Cristian, te felicitamos nuevamente y desde ya muchas gracias por haber venido a contar la pelea que están dando. Bueno, gracias a ustedes, chicos, y espero que volvamos a verlo y que la historia sea otra, ¿no? Esperemos que esto cambie. Ojalá, seguramente. Caminar. ¿Dónde volver? Si caminar fuera todo y no existiera otro modo de curtir más esta piel, el tiempo me acuchilló, me quiso dejar tirado atrás, quiso cargar con todo, y así me olvidé que todo es mucho para comenzar. Ay, vida, si lo que se ve se va. Más allá. dale me gusta a nuestra página en Facebook, Baldosa Floja. Seguinos en Instagram, Baldosa Floja LP. En Twitter, Baldosa Floja LP. Continuamos al aire con Baldosa Floja, ya son 9:25 de la noche. Acordate, si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, también a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Y ya tenemos un nuevo invitado en el piso, Fernando, porque a partir de hoy, en el fin de semana, se va a estar dando el tercer festival de jazz organizado por la Asociación de Jazz Platense. Fernando, gracias por venir a los estudios de Radio Nauta y bueno, para comentarnos un poquito de qué es este festival, que ya es el tercero que se viene realizando aquí en la ciudad. Así es, bueno, buenas noches. Como bien decís, es el tercer festival que hacemos en la ciudad. La asociación se llama Jazz en La Plata y somos una agrupación de músicos que viene laburando hace 5 años, más o menos, poquito más, poquito menos. Con el fin fue aunarnos y medio que nuclearnos para darle un poco más fuerza a la escena jazzística de la ciudad, que venía media floja. Como que pasaban cosas, pero no había nadie que convocara a todos los músicos de jazz en La Plata y que tratara de generar algo desde ahí. Así que bueno, este es nuestro tercer festival, como bien decías vos, que arranca esta noche. Arranca esta noche en el ciclo móvil que tenemos en Rey Lagarto, en 45 y 8, desde hace 4 años ya. Arranca ahí, hay una jam session de apertura, hay un concierto al principio, toca la chacachapa, y después hay una jam session de jazz de apertura, de entrada gratuita. Y bueno, y el festival comienza, la primera fecha oficial del festival es mañana en el Salón de Agrimensores, en 51 y 20. El sábado es en el Colegio de Abogados, en 13 y 48, y el domingo es en la vieja estación del lado del andén, que es 17 y 72. Bien. Todas las actividades son absolutamente gratuitas. La del sábado es, hay que llevar un alimento no perecedero para el proyecto Chaco, que es una escuela de Chaco, que vamos a hacer unas donaciones en conjunto ahí con el Colegio de Abogados, que nos dio una mano con eso. Así que bueno, ahí estamos, preparando toda la organización y con muchas ganas, con mucha energía de hacerlo. La presento a José también, que se acercó a los estudios y tiene ganas también de hacerte alguna pregunta. Bueno, gracias primero por haber venido. Y te quería preguntar un poco, que nos cuentes con qué se va a encontrar la gente en estos 3 días. Que los grupos que van a participar, estoy leyendo que son varios, si son grupos consolidados, grupos más jóvenes de la escena, digamos, del jazz en La Plata. Sí, hay de todo, la verdad que hay de todo. Son todos grupos consolidados como grupo, digamos, es música original. Son más, casi 40 músicos en escena. Hay más o menos 4 grupos por día, un promedio de 4 o 5 grupos por día. Y la idea de este festival fue mostrar la escena, mostrar lo que estaba pasando jazzísticamente en La Plata, ¿viste? Hay grupos que vienen de hace años, como es el dúo de Ledesma y Angelillo, que vienen tocando hace un montón, Pablo y Pepe tocan muchísimo. Y después hay grupos más nuevos que vienen laburando de hace, ponerle, 2 años, 1 año y medio. Y que están a pleno tocando en la escena de la ciudad, en nuestro ciclo, en diferentes bares, música original, aprendiendo el estilo, como adentrándose en el estilo también. Y la verdad es que hay muchísimos, muchísimos grupos de todas las variedades. El primer día, que es el viernes, hay formatos más chicos, dúos y tríos. El viernes son todos conciertos un poco más eléctricos. Lo del viernes es más acústico y lo del sábado más eléctrico. Y el domingo, bueno, es al aire libre, también grupos grandes. La verdad que es una, para nosotros es una fiesta hacer esto, porque nada, nos conocemos entre todos. Absolutamente todos los músicos que tocan nos conocemos desde el tocar, desde compartir música, desde bancar la movida juntos. Así que nada, se van a encontrar con eso, con la escena jazzística de La Plata. Buenísimo. Y pensaba un poco también que tiene que ver, ¿no?, con un crecimiento de la escena de jazz también a nivel nacional. En otras ciudades, por lo que conozco y he escuchado, digamos, también se está dando como un, no sé si un auge, pero sí por ahí darle más relevancia al jazz en la escena. Y en La Plata creo que esto también tiene que ver y es de importancia el festival que están organizando. En ese sentido, quería que nos cuentes un poco también cómo es hacer jazz, digamos, cómo empiezan, quiénes son los músicos, dónde son de Bellas Artes, dónde estudiaron, cómo empiezan a conformar estos agrupamientos, digamos. Es una pregunta compleja. Con respecto a lo sí, cómo empezar a hacer jazz es una pregunta muy compleja. Pero con respecto a lo primero que decís de la escena de jazz nacional, totalmente. Uh-huh. En los últimos, no sé, 20 años, por poner un número, están pasando cosas que están buenísimas. Hay gente que realmente está bancando la música y enseñando, se han abierto carreras. Yo mismo soy alumno del Falla en Capital y es la verdad que para ir a estudiar jazz es una fiesta, como que hay una disposición de los profesores increíbles. La ciudad tiene muchísima propuesta porque hay muchísimos músicos de increíble nivel. El nivel que hay de jazz en toda la Argentina es buenísimo. Bueno, no sé, no conozco toda la Argentina o todo el nivel de todo el país, pero lo que se ve, lo que se escucha con la gente con la que uno tiene contacto es increíble. Claro, había venido hace poco, vinieron los chicos de la Jungle Jazz Band. Ah, mirá, Fran, que también, sí, que ellos también bastante, están moviéndose mucho. Bastante también presencia y bueno, es como que han crecido en este último tiempo, como a colación de lo que sí, venís diciendo, comentando totalmente, vos. Totalmente, sí, son grandes músicos. Particularmente toco mucho con Fran o tengo muchos cruces con Fran, que es el saxofonista de la Jungle y también es terrible saxofonista. Pero bueno, en un montón de ciudades, en Rosario también está pasando, qué sé yo, en Misiones también hay cosas, hay muchísimo. Y después con respecto al otro que decís, de dónde salen los músicos para tocar jazz, es hiper variado, como que sí, hay gente que va de Bellas Artes, gente que viene de otros lados, no hay un lugar, digamos. Me parece que es una música que te pica en una y entendés que bueno, que tu camino va ahí, como también pasa con muchísimas otras músicas populares. Y en el jazz particularmente, cuando entras en esa y empezás a estudiar y empezás a escuchar discos y te empezás a ser conocedor de la cosa y a entenderte como músico de jazz también, es un camino. Yo siempre digo que para mí fue un camino de ida y como que bueno, estoy muy en esa y en esa búsqueda. Pero, y la formación también, o sea, está muy al alcance en todos lados. En La Plata hay profesores increíbles del estilo. En la misma facultad se puede estudiar, en Berisso ahora se abrió una carrera nueva, creo que también, sí, que es la carrera de jazz, no sé si ese es el nombre, pero ahí, nada, está, qué sé yo, Nacho Casagrande dando clases, hay gente que la tiene muy clara, y bueno, mismo en Capital hay oportunidades de estudiar, en la EMPA, en el Falla, todo gratuito, como que está el acceso a la información está ahí, bueno, y con internet también, ¿no? Estamos todos de acuerdo que es como el portal al conocimiento o a veces al desconocimiento también. Bien, bueno, si querés recordarle a nuestros oyentes, empiezan el día de hoy ahí en Rey Lagarto, también comentarles un poco las vías de comunicación, el Facebook test y también tienen un evento que ahí lo estuvimos compartiendo en nuestra página. Sí, las redes sociales de la asociación, está bueno, principalmente el Facebook, que es por donde más nos manejamos, que se llama Jazz en La Plata, nos pueden buscar así y ahí aparece la fanpage, también está, nos pueden buscar en Instagram. Bien. Creo que es arroba jazz en La Plata. Como bien decías, hoy empieza nuestro ciclo en Rey Lagarto 45 y 8. Es la apertura, el ciclo apertura. De 10 y media a 12 hay un concierto donde se cobra una entrada. Uh-huh. Después de 12 en adelante es entrada gratuita. Esa va a ser la jam session de apertura del festival. Mañana la cosa empieza en el Salón de Agrimensores, que como te decía hoy es en 51 y 20. Uh-huh. La entrada es gratuita, empieza a las 6:30, va a haber 4 sets, diríamos. El sábado es en 13, 48 y 49 en el Colegio de Abogados. Uh-huh. También la entrada es gratuita o con un alimento no perecedero. Es un auditorio para 300 personas, también va a haber 4 sets revariados de música. Uh-huh. Y el domingo la cosa empieza más temprano, en el Centro Cultural de la Vieja Estación, del lado del andén, de 17:72, empieza a las 3 de la tarde. Bien. Ahí también hay un par de grupos para tocar. Se extiende hasta las 8. Una cosa bueno, así. Y para, y el viernes también hay una llama en La Mulata, en bien, conjunto sí, con la piba de la tremenda Silver. Que más viene creciendo, también viene haciendo también de este lado del jazz. También, sí, pasan cosas. Ellos tienen un ciclo ahí los viernes, cada 15 días creo que es, tocan unos mostris, está buenísimo. Y mañana hacemos una jam en conjunto con las pibas de la tremenda Silver. Y bueno, es la segunda jam del fin de semana. Así que va a estar bien, muy bueno. Buenísimo, bastante bueno. Cargado sí. El fin de semana, ¿no? Celebramos la organización del festival este de este ciclo, digamos, autogestivo y con mucha garra y que viene creciendo. Así que ahí quedan todos más que invitados estos 3 días a puro jazz para disfrutar las tardes lindas que parece que llega el calor. Esperemos. Si llueve no se suspende, así que... Perfecto. Y te dejamos abierto a la invitación cuando se quieran acercar al programa, venir a tocar, bueno... Sí, sería buenísimo. Hablar un rato, bueno que puedas venir y comentarnos un poco también nuestros oyentes que están ávidos de ver lo que sucede en la ciudad. Y bueno, bienvenido sea este tercer festival de jazz. Así que Fernando, te agradecemos que te hayas acercado. Dale, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, está buenísimo. Y ya no tengo que esperar para saberlo. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor. Somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Ser parte de tu sonrisa y de tu alegría. Para más, para más, para amarte toda una vida. ¿Qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Del amor es amor, es amor, es amor, es amor. tensión que crea la disonancia, que crea la disonancia. Pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Menos 20 de la noche, esta fría noche en la ciudad de La Plata. Parece que se ha vuelto el invierno por unos días, pero el fin de semana se vienen nuevamente los días lindos con un poco de calor para disfrutar esta primavera en la ciudad de La Plata. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de diferentes vías, lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, también a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP, y también está el WhatsApp de la radio, que es el número de teléfono 221-670-5190. Ahí en nuestro Facebook compartimos el evento que nos estaba comentando Fernando, que se está dando a partir del día de hoy, también en todo el fin de semana, ese tercer festival de jazz organizado por la Asociación de Jazz de aquí de la ciudad de La Plata, que viene creciendo año tras año. Entonces queríamos charlar un poco y que te enteres de qué va a estar sucediendo este fin de semana aquí en la ciudad de La Plata, que viene cargado de diferentes actividades. Obviamente, Josefina, ¿hay algún recital que se destaque? Sí, y antes de pasar al rock y contar lo que hay en estos días que siguen, quería recomendar un libro que, si no me está fallando ya mucho la memoria a esta altura del año y a esta altura del día, pero creo que se llama Los Mundos del Jazz y es de Howard Becker, un autor que yo alguna vez fui mencionando cuando hemos charlado acerca del mundo del arte y los mundos del rock. Bien. Es un libro súper interesante que cuenta como las particularidades de la música jazz, cómo es la cocina, digamos, del jazz. Y la verdad, para los que no conocemos mucho ese mundo, es súper interesante y lo recomiendo, de muy buen nivel y calidad, vamos a decir. Bien. Así que, y sí, como decías, tenemos un fin de semana cargado de recitales, aparte de tener este festival, este ciclo de jazz que charlábamos en el bloque anterior, tenemos a los chicos de Caracola Contramano que van a estar tocando. Por lo pronto, mañana 28 del 10 en Bellas Artes y el 29 van a estar tocando en el Rincón de los Amigos, el sábado 29. Bien. Y después quería anunciar dos grandes fechas que van a ser más adelante, pero ya les voy a pasar también propaganda. El 26 de noviembre van a tocar los chicos del Sueño de Pescado. Bien. En el Club Atenas. Van otra a banda que viene creciendo. Sí, viene creciendo. Ya creo que tiene 2 años y pico. Y ya Atenas. Y van a llenar una Atenas. Vienen de tocar varias veces en las ciudades de Córdoba y Rosario. Bastante en conurbano también. Sí, en conurbano. Vienen creciendo mucho. Ya sabemos que muchos de sus miembros han estado anteriormente en otras bandas que tuvieron también mucha importancia en la escena local. Así que vayan consiguiendo sus entradas, porque parece que viene realmente movidito y cargado. Y además, paso también información, que estas sí vayan a comprarlas corriendo, porque el 3 de diciembre va a tocar Don Lunfardo, vuelve a la escena de la ciudad, escena, después de dos años que no tocan. No me acuerdo cómo se va a llamar el show, pero tiene tres palabras, me acuerdo dos, por esta falla de memoria que también estoy teniendo. Una es ritmo y la otra es sustancia, así que creo que va a ser un recital prometedor, por lo pronto. Así que también vayamos consiguiendo las entradas. Bueno, seguimos acá, han llegado los amigos de Caracola Contramano, estamos con dos de ellos, con Lucas y con Luciano. Buenas noches y gracias por venir en primer lugar. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, que la veníamos haciendo por teléfono un par de veces y esta vez se pudo dar así a los apurones, pero bien. Vinimos, somos del equipo B. Pero venimos. Sí. Pero están acá. Aparte sabemos que tienen un fin de semana prometedor y cargado y que también vienen de hacer un recorrido celebrando sus 10 años de vida. Creo que estuvieron el 1 y 2 de octubre, ¿no? En la Sala Ópera. En la Sala Ópera. Haciendo un show doble que tuvo mucha repercusión y que fue un gran festejo de estos primeros 10 años de la banda en la escena platense. Sí. Así que con respecto a eso queríamos que nos cuenten un poco ¿Cómo es el balance de estos primeros 10 años? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han ido creciendo? ¿Proyectos también en relación a eso? El balance depende del aspecto monetario, es cero. Seguimos igual que siempre. Seguimos trabajando otras cosas, pero en cuanto a grupo humano, se conformó un grupo de laburo muy lindo que funcionó muy bien el día del teatro, los dos días. Y de la convocatoria va creciendo todos los días un poquito. Y por suerte se mantiene la esencia de un público muy variado, pero muy armonioso entre sí. Que vengan de palos distintos, pero que por una noche están todos de fiesta, igual. Sí, que en realidad lo que está bueno es que miramos para atrás y como que no hubiésemos hecho nada distinto. Esa sensación de que somos más o menos, nosotros dos justo estamos del principio, y como que la idea es que miramos para atrás y decimos, bueno, no sé si hubiésemos hecho algo distinto. O lo que se hizo mal, digamos, no hay como un arrepentimiento de nada. Y eso es sobre 10 años de historia, que creo que es bastante, digamos, que decir, bueno, no. Como que hay una esencia mantenida que por suerte sigue en el aire. Claro. Y con respecto a esto que decís, estaba pensando un poco esta esencia que la banda tiene o esta característica de ser como esta fusión de ritmos tan distintos, sí. Y que también eso se ve en la variedad de público o de gente que sigue, digamos, a la banda. ¿Cómo han ido consolidando un proyecto estético, digamos, que puede conjugar también esta variedad, digamos? Para mí el secreto es como... si lo puedo comparar, viste, cuando el otro día lo pensaba, por ejemplo, entré a natación sin ojotas, que está mal, y en la pileta tenés que entrar con ojotas. Y digo, si yo estoy mirándome todo el tiempo los pies, o estoy pensando en eso, me van a mirar y van a saber eso, ¿entendés? En cambio, lo que hace Caracol es tocar muchos géneros, canciones adaptadas al género que pertenecen, pero no le prestamos atención al, viste, a, no, tenemos que hacer rock and roll o esto y nada más, y solamente nos dedicamos a disfrutarlo y tocarlo lo mejor posible. Entonces la gente por unas horas se olvida de, ah, no, es cierto que yo, a mí solo me gusta esto, y va y disfruta la música, y así se fue dando la magia, por lo menos. Sí, no fue fácil igual, ¿eh? Eso es cierto, pero hay como una cosa que cuando salimos acá de La Plata, como que no somos una banda de nada, o sea, nos meten en un escenario de reggae y capaz como no tenemos nada que ver, o vamos a tocar con Antonio Ríos, o vamos a tocar con Lon Palidece, o y como que en todo tenemos algo que hacer, pero por otro lado es como que también es difícil de bueno, meterte en un circuito fuera de La Plata, que bueno, acá al ser locales, viste, siempre la gente es así, digamos, ya se logra entender lo que significa ir a un recital de Caracol, pero bueno, estamos en la lucha de poder llevarlo ahí, por los proyectos, preguntaba sobre todo, de poder llevar esto, digamos, afuera, claro, afuera de acá. Y en ese sentido, digamos, volviendo un poco a lo que recién mencionabas también del circuito platense, ¿cómo ha sido esta historia de hacerse un lugar más allá de que son de la ciudad, digamos, adentro de la movida del rock en la ciudad? ¿Cómo fueron transitando eso? ¿Cómo ven la movida hoy? Y la verdad que no se puede decir mal porque no hay que ser pesimista, pero no la vemos bien. O sea, para tocar, los lugares para tocar se complicó, por falta, digamos, de lugares. Y ahí después pero hay una brecha que siempre estuvo, que después de las 1000 y pico de personas tiene que saltar a un lugar de 3000. Esa falta de lugares es bastante complicada, es la que tenemos que pasar nosotros ahora. Claro. Aquí estamos muy medio del piste. Y después está ese hueco entre las 200 y las 500 también, que cuando empezaste a juntar algo de público, pero necesitas un lugar capaz un poco más chico. Yo creo que el otro día, bueno, justo haciendo referencia por los 10 años y todo, la cantidad de bares en los que nosotros arrancamos a tocar no existe ninguno ya. O sea, los hicimos quebrar. Tocamos y quebraron. De los primeros 7 años, Mirapampa, Calma, el Ayuntamiento, no sé, son todos bares que ya no se acuerda nadie. O sea, sí. Y me parece que no surgieron bares para reemplazar eso. Uh-huh. Son los mismos que siguen aguantando, o los centros culturales que logran conseguir la habilitación, que no son tantos. Eso en cuanto al circuito. Después lo que es propuestas musicales, sigue floreciendo como siempre. Eso como que nunca se pudo, viste, vapulear en La Plata, por suerte. Claro. Se siguen emprendiendo. Y con respecto a esto, digamos, y a esto que por ahí en otras épocas era más discutido, acerca de si las bandas tienen que salir a tocar afuera, tienen que cruzar la 32, tienen que seguir apostando al circuito local, digamos, ¿qué postura tienen? ¿Han tocado en otros lados? No, hay que salir. Proyecto que, no lo digo mal, pero proyecto que tenga como finalidad el sustento de cada uno de sus participantes, el sustento mes a mes, que vos puedas pagar el gas, la luz, ellos tenés que salir de La Plata. Uh-huh. No hay posibilidad. E incluso te quedas acá, juntaste 3.000 personas, fantástico. O sea, 3.000 personas en 15 años van a haber crecido y capaz no le gustas más tu banda y desapareció tu fuente. No, vos tenés que salir y convocar lo más posible y hacer conocido tu hijo, tu producto, tu música, que es lo que más querés, y que lo conozca la mayor cantidad de gente posible. Si no, uno se queda encerrado en la fantasía, viste, qué lindas mis canciones, y junto a tantas personas, y a ellos les gustan, viste, adórenme. No, sí, salir a pelearla. Sí, porque encima como la tentación está, porque acá nosotros pues, estamos en un lugar que más o menos podemos hacer ciertos lugares bien y sin tener que preocuparnos tanto, pero después el paso tiene que estar afuera, o sea, ir a replicar lo mismo que tenés acá afuera, porque si no, además de que el sustento económico nunca va a llegar, te achanchás, o sea, te achanchás como artista también. Yo, chicos, no les quería hacer una pregunta, sino en primer lugar los quiero felicitar por todo lo que han crecido, por los videos que están muy buenos, que no los había visto, los vi hace poco. También quiero aprovechar para mandar un saludo a Sol, que es mi amiga, que es la hermana de Luciano, que hace muchos años lo conozco a Luciano. Nos está escuchando desde Italia, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y Sol, te digo que tu hermano, su banda es muy famosa en La Plata. Y yo soy medio chululo, entonces le dije a muchos... Igual vos amigos. Sos más famoso que yo. No. Acá, por favor, las cosas como son. Yo le dije a muchos amigos y conocidos que venían al programa y muchos los conocían y se va reconociendo y muchos nos escuchan, ¿no? Y a poquito. Y también van acompañando ese crecimiento. Así que, bueno, los felicito y la verdad que está muy buena la banda y esperemos que puedan seguir creciendo mucho más. Muchas gracias. Loco. Había entradas porque que habíamos dado para hoy, si se quieren dar a alguien, a un amigo del programa, sortearla. Ah, bien, después lo podemos poner ahí en el Facebook y la sorteamos. ¿A qué hora es el hoy? Porque tocamos el sábado en el Rincón de los Amigos, eso. Que es como un lugar que es como nuestra casa, por lo menos para... No nuestra casa, porque no vivimos ahí, pero musicalmente, que ahora que está en 59. Sí, 18, cambio, 18-19. Así que bueno, vamos a estar haciendo una fechita nuestra ahí, que bueno, es invitamos a una banda de Capital, que se llama Varsovia. Bien. Así que la verdad que va a estar linda la noche. Esto arranca tipo 10 de la noche, 10 y media está arrancando Varsovia, y nosotros tocando la medianoche vamos a estar subiendo. Bien, así poquito también tuvieron una fecha importante ahí en el cierre del Festival de la Cerveza ahí en la Estación Provincial. Sí. Que se ven las fotos, la cantidad de gente, bueno, una fecha importante para usted. Lo que no se ve en las fotos es nosotros armando el sonido, tirando los cables, armando todo. Sí, pasaron muchas cosas ese día. No, nosotros siempre fuimos muy... O sea, no, una experiencia mucho religiosa, vamos a decirlo de algún modo. No, porque si lo hacemos, lo hemos hecho más veces de la que deberíamos. Fue como volver. Porque decíamos, cuando íbamos a la gira, era tirar cables todos los días, armar el sonido todos los días. Y era como que habían pasado un montón de años eso. Y dijimos, bueno, ¿cómo era esto acá? Y ya está. Lo que pasó es ese día que, bueno, se tuvo por suspender por la lluvia a último momento. Los chicos de la Asociación de Cerveceros Platenses laburan mucho a pulmón, digamos, no tienen casi banca de nadie. Así que, bueno, entre todo lo que se había pasado, el sonido, tuvo que ponerse ahí el overall y ponerse a cablear y todo. Igualmente el recital estuvo más que bueno, la convocatoria siempre. O sea, esa foto no es que toda la gente nos olvide de nosotros, digamos, pero bueno, sí, sí. Siempre queda lindo. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un tema y después seguimos charlando un poquito más de a ver cómo viene este final del año para Caracol. Fantástico. Dale, fantástico. La luna sonrió porque vio que el sol ya está quemándonos. Noches que son de más y sueños de menos. ¿Cuánto tiempo faltará para saber qué es lo que hice mal ayer? Para quedarme tirado sin nada, ni siquiera es lo que quiero ver. Vuelvas te presto las manos. Y si me ves cantando, te estoy llamando. Bueno, después de haber escuchado el tema de los chicos de Caracol, seguimos acá conversando un ratito más hasta terminar la noche. Como decíamos, tienen un año, un cierre de año bastante cargadito, ¿no? Con muchos shows y demás. A raíz de eso les quería preguntar, aparte de las fechas que tienen, ¿qué proyectos tienen? ¿Nuevo disco? ¿Qué vienen pensando? Vamos a poner una panadería. Vamos a poner un parripollo. Sacándolo de fin de año, ahora que, bueno, es todo lo que ya está publicado. Capaz hacemos una más que también está publicada ahí, que está medio en veremos. Después en enero, ahí estamos pensando ir unos días a la costa, tocar. No hay nada cerrado todavía, pero bueno, siempre la idea es por lo menos uno de fin de semana hacerse una escapada. Y después en algún momento, cuando todo lo demás nos dejen, nuestros laburos nos dejen, empezar a preproducir lentamente lo que sería ya el cuarto disco, le podemos decir, ¿sí? Sí, no, es cuarto disco. Es cuarto disco. Si está en Spotify, cuenta como disco. Ya está, no importa. Sí, a preproducirlo sin apuros, porque por algo somos una banda independiente. Así que sí, más o menos ya para febrero, ponele, sí. ¿Y el cierre de año ya lo dijiste? El cierre de año, no sé si decirlo o no. Sí. Estamos pensando en lugar al aire libre. Sí. Grande. Y gratis. Que es, no es para. Claro. No para despediciar. Lo cual son como tres círculos que es difícil que tengan una intersección. Grande, gratis y que. No, no, pero bueno. Vamos a intentar. Grande, gratis y financiado por nosotros. No, que, claro. Gratis porque sí, no. Pero bueno. Bien, y en relación a esto de que están mencionando que va a ser gratis, quiero destacar, digamos, el perfil así social que tiene la banda desde su nacimiento y que, bueno, han estado recaudando cosas para la Casa Joven, de la obra El Padre Cajade, en los recitales del Teatro Ópera. Acá veo que también están en otro ciclo de bandas en respecto a rock local, digamos, a beneficio. Uh-huh. Y que siempre la banda ha estado tanto en las marchas o en las movilizaciones por el boleto estudiantil y demás, han estado ahí participando. Es algo que, mira, como diría el Chelo que no está acá, pero sé que lo querría decir en este momento, si no lo hacemos nosotros, que tenemos un poco de convocatoria y un poco una voz con un volumen más alto que un particular, somos unos boludos, digamos. Y después, para mí lo natural sería que no se reconozca eso. Uh-huh. Claro. O sea, lo raro es que vos te parezca particular que nosotros hagamos eso. Pero en realidad tendría que ser lo más normal del mundo. Si tenés una chance de participar un mensaje más rápido que alguien que lo necesita y no puede hablar, es como un deber, digamos. Y que encima no te resta, y siempre es para mejor, ni siquiera es que te cueste esfuerzo. Lo único que tenés que hacer es habilitar el espacio. Sí, de acuerdo. O sea, nosotros hemos, cuando estamos juntando beneficios, igual estamos tocando y la gente igual está pasando bien. Uh-huh. O sea, solamente, bueno, desviamos algo de guita que sería para otras cosas, para eso, pero hay gente que, para empezar, necesita mucho más y que, o sea, de hecho, todos los ciclos en los que tocamos, además son con ayuda directa. O sea, nosotros sabemos que no vamos a generar una conciencia mundial, sino que esto es por un hospital de beneficio, es para un comedor. O sea, son cosas que nosotros directamente podemos dar una mano. Entonces, si se nota, ¿cómo no lo vamos a hacer? O sea, esa es como un poco la idea, ¿no? Sí, y también que, digamos, ayuda a visibilizar un montón de causas y cuestiones. Sí. Y, bueno, al ser una banda que convoca, digamos, eso también, claro, tiene repercusión y ayuda, como decían, más allá de la ayuda directa, digamos. Claro, en el caso de lo del boleto, por ejemplo, acá en la plazoleta, es la plazoleta, sí, en la que nosotros estuvimos toda nuestra vida, y la gente que va a ver a Caracol es todo público universitario y secundario que está en esa lucha. O sea, nosotros no concebimos no estar ahí porque también es nuestra gente. Uh-huh. Es como lo que además, generaciones antes que nosotros han peleado mucho más fuerte que lo que estamos haciendo nosotros, claro, solamente por, ponerlo en el volante, en estar. O sea, lo mínimo que puedes hacer para no causar una especie de vergüenza a tus antepasados es continuarlo. Claro, da igual. Bueno, para despedirlo, Yale, si quieren podemos recordar las fechas que tienen este fin de semana. Sí, tenemos 28, esto es mañana a la tarde, noche, 7 y media en el Bachi, en nuestra ex escuela, acá en Diagonal 78 y 10, en el nuevo Bachi, no donde fuimos nosotros, sino en el nuevo. En el nuevo edificio. Esto es alrededor de las 7, 7 y media, horario festival, también piensen que es lo que puede pasar. Y el sábado, en el Rincón de los Amigos, 59, 18 y 19, hasta mañana se consiguen las preventas en Jason de Plaza Italia. Perfecto. Y bueno, por las redes sociales también los encuentran, los ubican. Sí, ahora tenemos cada vez más. Tenemos Facebook, Twitter, vale. Instagram, Spotify, Deezer. Pará, Twitter, Instagram, Caracola Contramano. Facebook, Caracola Contramano. Twitter, K Contramano. En Spotify ya nos pueden encontrar. Están los tres discos subidos. Están en Deezer, están en iTunes. Están en Shazam. O sea que podés reconocer estos temas, aunque si ya los reconoces es porque ya lo conocés vos y no necesitas usar Shazam. Y no sé qué falta. Bueno, hay miles de tiendas más, pero son recontra desconocidas, ¿viste? Tarola, no sé. Ya está. Bueno, les agradecemos nuevamente y me sumo también a las felicitaciones que recién les mencionaba a Leandro por la movida y el crecimiento que vienen demostrando y la consolidación, digamos, tanto musicalmente como en el crecimiento de público y demás. Así que bueno, y quedan todos invitados entonces también a esas fechas. Y ustedes también quedan invitados a venir a hacernos algún mini acústico. Ya sería como un placer enorme escucharlos. La tercera se lo vencía. Por nuestra parte ya, bueno, nos estamos despidiendo. Nos vamos a estar escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas. Agradecemos también que estuvo en la operación técnica del día de hoy a Fer, quédate en el aire de Radionauta 106.3, que ya se viene el purgatorio. Hasta aquí, Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio. Para